Buenas tardes, queridos amigos de mi querida ahijada Antena Libre. Bueno, aquí estamos para hacer un poquito, algún otro comentario sobre literatura. Jesús me pasó una versión nueva, va a ser un libro nuevo de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, que yo creo que casi todos hemos leído en nuestra juventud. Yo digo mi juventud, algunos ya, mis hijos quizás en la infancia. Es un libro que lo volví a leer el año pasado y ya no me pareció tan bueno, pero en su momento me había fascinado. Y esta nueva edición, que es de, a ver, me voy a fijar, la editorial, es de Minotauro, tiene esta introducción interesantísima de Jorge Luis Borges. Y entonces él piensa en la forma que habla sobre ella, una historia de los que hablaron de países o pueblos lejanos o mundos distintos, ¿no? Y entonces otros autores estampan una fecha venidera y no las creemos, porque sabemos que se trata de una convención literaria, esto de que van a venir gente que nos va a conquistar. Sin embargo, la maestría, dice Borges, es la forma en que lo cuentan, ¿no? De Crónicas Marcianas, la tercera expedición es la historia más alarmante de este volumen. Su horror, sospecho, es metafísico. Es la incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del Capitán Black, que es el que lleva la nave espacial, insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes son ni cómo es, para Dios, nuestra cara. Quiero asimismo destacar el episodio titulado El Marciano, que encierra una patética valoración del mito de Proteo. Y entonces termina. Hacia 1909 leí con fascinada angustia, en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, los primeros hombres en la luna de Wells. Por virtud de estas crónicas marcianas, de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir, en los últimos días del otoño de 1954, aquellos deleitables terrores. Me parece perfecto, es deleitables terrores. Sí, cuando yo la leí, cuando a mis chicos creo que lo leyeron, también todos nos movimos un poco incómodos. Lo que escrito Bradbury, hay un libro que no puedo dejar de no mencionarlo, y si pueden, léanlo, que es Fahrenheit 451. Es la temperatura a la que hierve, a la que se quema el papel. Y es cuando un gobierno autoritario, por supuesto, ordena quemar todos los libros. Ay, es hermosa esa novela, también de ciencia ficción, porque todo transcurre en el futuro. Después hay otras, Marciano vete a casa, que es divertida, no es de Bradbury, por supuesto, y otras más que hemos leído, y hasta tengo un libro de Udeva, La ciencia ficción en la Argentina. Tema tan lindo y nunca desechable, porque nosotros tendemos a, el hombre tiende a pensar en el futuro y siempre como que nos queda chica la tierra, y ahora con el cambio climático, por ahí hay muchos que ya piensan, ¿a qué otro planeta iremos a ir? Bueno, no sé, eso se queda pendiente. Thank you. Otro libro que me pasó Jesús es de Leila Guerreiro, se llama Teoría de la Gravedad, es del libro del asteroide y tiene un prólogo interesantísimo de Pedro Mairal, este escritor argentino tan bueno. Yo había leído de Leila Guerreiro, que en realidad es escritora, pero fundamentalmente fue periodista, pero publicó muchísimo, muchísimo. La teoría de la gravedad que me presta Jesús es justamente una recopilación de textos que escribió para El País, el periódico de España. Pero lo que quiero comentar justamente es que yo había leído de ella Opus Hellborn, es decir, la historia del pianista Hellborn, tan bueno, tan buen pianista, que estudió con Escaramuza, que también fue profesor de Marta Argerich, y cómo este hombre que tuvo parálisis desde chico fue supliendo sus dificultades y se hizo en ese famosísimo pianista que reconoció todo el mundo. Una novela muy agradable, y muy agradable en el sentido de que nos muestra otra visión de Hellborn. Yo lo vi cuando vino a la Casa de la Cultura, años A, fue un concierto de piano maravilloso, que todavía lo recuerdo con tanto cariño. No me acuerdo cuáles fueron las obras, pero ese piano que sonaba de una manera tan distinta, tan bien ejecutado. Bueno, acá Leila Guerreiro, en Teoría de la Gravedad, no habla de esto, ¿no? Pero sí de distintas cosas. Hay un manual de instrucciones, son como 10 instrucciones, que en el fondo es cómo, perdón la expresión, joderle la vida a alguien, cómo destruir un matrimonio, cómo perder los amigos. Son instrucciones terribles, terribles. Voy a buscar alguna que no sea demasiado difícil, pero tienen bastante humor, pero también son muy duras. Interesantísimo el libro. Y, por ejemplo, a ver, tengo acá, quiere escribir, escribe, escribe, es muy buena escritora. Uno se pasa los días y los meses tratando de escribir algo, un párrafo, una frase que contenga un poco de verdad, que resulte, uno es soberbio y vil, vanidoso, y sale peor. A veces uno cree, sale. Y entonces un lunes cualquiera, uno se siente a escribir y recuerda unas líneas que leyó hace tiempo. Una de esas cosas que se escriben en 5 minutos y se dejan sobre la mesa. Algo sin importancia como, son las 5 y voy al mercado y vuelvo. O te dejé una tarta en la heladera. Una anotación, una pequeña nota. Solo que esta era una nota de la escritora brasileña Clarice Lispector, le escribió a un linotipista encargado de armar con letras de plomo los textos que ella publicaba en un periódico. La nota decía, disculpe que me equivoque tanto porque con la máquina, primero porque mi mano derecha resultó quemada, segundo, no sé por qué. Ahora un pedido, no me corrija, la puntuación es la respiración de la frase, y mi frase se respira así. Si a usted le parezco rara, respéteme también. Incluso yo me vi obligada a respetarme. Escribir es una maldición. Y Leila Guerreiro dice, 4 renglones, 50 más que los que escriben los otros. Yo he perdido la fe, yo no escribo. En la sala se escucha un ay aterrado, como si alguien hubiera deshecho el conjuro que mantenía cerrada la puerta de los monstruos. Si al decir de Rubén Fonseca, el objetivo errado de un escritor es henchir los corazones del miedo, Héctor Ablack logró henchir esta tarde mi corazón de miedo. Y allí, sentada entre decenas de escritores, recordé la voz de Pina Blauch diciendo, con certeza nacida del horror y de los huesos, bailen, bailen o estamos perdidos. No he dejado de pensar en esas cosas. Me parecen a la vez bellas y tristes, quizás amenazantes.